Bueno, Agustín, hay un fuerte arraigo en la música sudamericana, latinoamericana. ¿De dónde viene eso y cuánto es importante en el día de hoy? Es verdad lo que decís, sí, la música nuestra tiene una influencia enorme del folclore latinoamericano y creo que, por un lado, el folclore andino quizá más. En mi caso, que yo, por los instrumentos que yo toco, pues fui eligiendo en mi camino más relacionado a la cultura andina. Y sí, Sudamérica es una gran región, es la patria grande donde todos estamos hermanados por la misma cultura, las mismas historias, los mismos sufrimientos, y las mismas luchas y las mismas conquistas también. Y ya de chiquito esa sonoridad y esa temática ya me la sentía, sin saber muy bien qué es lo que estaban contando, qué historias, pero esa sonoridad y esa... Y ese reclamo y esas historias ya siempre me habían atraído mucho. Después, yo soy de una generación que crecí por ahí más escuchando rock como la música propia, y eso nos pasó a todos los arbolistas de alguna manera, por ser de este contexto más urbano, ¿no? Y de poder unirlo en una banda, digamos, con poder volcar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras... juegos, digamos, también con los instrumentos, ¿no? Y mezclar ese rock con el folclore es algo que es casi la esencia de Arbolito. Año electoral, Arbolito está componiendo. ¿Qué inspira Arbolito? ¿Qué mensaje, más allá de lo filosófico, quieren dejar al que está escuchando del otro lado? Y bueno, ahora estamos por sacar unas canciones nuevas donde está bastante explícita, digamos, nuestros sentimientos sobre estos tiempos. Y bueno, ahí están bastante claritos los mensajes o las impresiones sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que nuestra función en sí misma es la de, primero, hacer música, hacer canciones, dejar volar la imaginación y generar el encuentro, digamos. Una banda tocando en vivo genera un encuentro y una comunicación que es lo que no hay que perder, y que estos procesos que estamos viviendo, ¿no? de tanto achicamiento, no solo achicamiento de los recursos, del Estado, de todo lo que ya sabemos. Entonces, por eso uno celebra tanto y se siente tan feliz en días como hoy, y eso es lo más lindo que existe. Y bueno, por más que esté difícil, nosotros seguimos inventando la manera de seguir tocando y con los recursos que haya. Así que no vamos a aflojar. El subirse a un escenario para nosotros es transformar todas las malas ondas y las buenas ondas, y las pasamos y las sacamos para afuera. Y verlos bailar como hoy en esas rondas y ver tanta sonrisa, tanta luz en la mirada y todo, es hermoso. Eso, yo esta noche me voy así de vuelta, con las pilas súper recargadas. Sí, es muy fuerte. Así que gracias. Creo que en 200 años no hubo una sincronía como se dio en esta última década nuestra. Se avanzó un montonazo y uno siente que todo lo que más se podría haber hecho y todos los sueños, a la vez que estos mismos locos presidentes lindos que tuvimos, y presidentas, que no se pudieron terminar de concretar, por lo que ya sabemos y los intereses que hay, ¿no? Detrás, ¿no? Pero es impresionante todo lo que se hizo y todo lo que se sembró. Y da mucha bronca y mucha tristeza ver cómo en tan poquito tiempo los malos gobiernos pueden revertir todas esas construcciones, ¿no? Cuando hablo de malos gobiernos, hablo más bien de nación, provincia y de muchos otros países. Lo que le han hecho a Dilma y a Lula en Brasil es tremendo. Lo que le están haciendo a Maduro hoy, no a Maduro, digamos, a su proceso político, al pueblo venezolano se lo están haciendo, no es a un presidente. Es bastante duro, pero bueno, creo que estamos acostumbrados de alguna manera, más acostumbrados a estos golpazos los latinoamericanos, pero somos duros y esperanzados a la vez, fuertes.